Con nosotros aquí en estudios, Ricardo Tortón. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Yo bien. Bien, me alegro. Tomando tiempo para escuchar más que para hablar, son momentos importantes en la vida política argentina de escuchar más que de opinar, porque escuchando supuestamente se aprende mucho y no opinándose, digamos, uno es dueño de sus ideas y esclavo de sus palabras, pero da la impresión que hay algunas personas que no recuerdan este tema de que uno es esclavo de sus palabras. Pero tema difícil. Tema difícil. Tema difícil. Pero lo interesante también es lo que está sucediendo en América Latina, estos hechos que sucedieron en Ecuador, que sucedieron en Chile, están sucediendo actualmente en Bolivia. Y me hace acordar el concepto de acción versus reacción, ¿no? Toda acción, cualquiera que sea, tiene sus reacciones. El principio de la física transmitido a la política. Las acciones y las reacciones son parte de la vida cotidiana y en política más aún. Entonces, si uno analiza y dice, bueno, ¿qué pasó en Chile? Esta reacción en Chile innegablemente es una reacción que viene acumulándose ante acciones de gobiernos de izquierda y de derecha, en el caso de Chile, que innegablemente tomaron decisiones en sus acciones que generaron lo que sucedió, la reacción ante esas acciones tomadas, fundamentalmente una reacción ante la realidad de un modelo de Estado donde la movilidad social es extremadamente limitada. A partir de ahí, bueno, otras interpretaciones que se puedan hacer sobre lo que está sucediendo en Chile. Lo de Ecuador, similar. Reacciones a acciones del Estado ante decisiones tomadas y que lógicamente fueron interpretados por parte de la sociedad como excesivas. Y de Bolivia también es un claro ejemplo de reacciones ante acciones de un Estado en la cual la sociedad va perdiendo paciencia o llega un momento que dice, bueno, hasta acá llega mi paciencia con respecto a las acciones que estás tomando. En la Argentina lo vivimos también, acciones y reacciones, yo diría casi cotidianamente en lo nuestro. Ahora, lo preocupante además no es que las reacciones sean equivocadas, porque en general por lo que uno ve son reacciones ante realidades concretas de acciones que influenciaron que se tomaran las reacciones de las manifestaciones de protesta. El tema es este acompañamiento de vandalismo que no tiene nada que ver con el derecho de una sociedad de reclamar ante lo que entiende son decisiones o acciones que lo están perjudicando, lo están limitando, lo están condicionando. El tema es el agregado del vandalismo que no tiene nada que ver, que es innegablemente una intencionalidad de destrucción de infraestructura del Estado, de propiedad privada, de la vida de personas, con el objeto de agregar aún más confusión a lo que puede ser un derecho legítimo de la sociedad de reclamar cambios que considera que son pertinentes al momento en el cual se está haciendo el reclamo por los excesos o falta de visibilidad o predecibilidad de los gobiernos de turno. Y uno de los problemas que llama la atención en algunos de los países es que hay gobiernos o personas que se creen elegidos por Dios, ¿no? Una vez que llegaron al poder, se sienten elegidos por Dios y por lo tanto consideran que tienen que perdurar en el tiempo en el poder. ¿Qué tema ese? Estamos en comunicación, Ricardo, te cuento, con Noé Aguilar, presentador de la Red Advenir, allí en Bolivia. Noé, buenos días. Marcelo Tiñeno te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, Noé. Bueno, para consultarte y preguntarte, ¿qué es lo que sucede en Bolivia hoy? Mira, Bolivia desde el día posterior a las elecciones fue un antes y un después, parecido a lo que sucedió en Chile. De un momento a otro se paralizó completamente. Yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y bueno, entraron en paro y se paralizó completamente la ciudad. Es como si se hubiera producido un levantamiento popular, podríamos decir, por un lado, pero organizado a través de algunas instituciones como ONGs y bueno, y entidades que muchas veces no salen a la luz, pero se nota organización de fondo, digamos, que organizan a la población para que se levante contra el gobierno de turno, que bueno, ya sabemos las situaciones en las que se produjo la elección, con un presidente como decían que se quieren quitar en el poder, y que bueno, a raíz de un fallo judicial en base a aparentes violaciones de los derechos humanos, le permiten a un presidente ser reelecto más allá del límite impuesto por la Constitución. Entonces, bueno, se hizo un plebiscito, la sociedad dijo que no quería que se vuelva a presentar, pero a través de este fallo se vuelve a presentar Evo Morales. Y después de las elecciones, con la sospecha de fraude y todo eso, toda la población se levanta, o mucha, un sector de la población se levanta, lo que hace es bloquear completamente la ciudad. Uno se encuentra que quizás 3, 4, 5 personas bloquean una ruta nacional, por ejemplo. Te ponen unas gomas, te ponen un palo o una simple soguita y te dicen acá no pasás. Y no solamente las rutas nacionales, sino prácticamente a cada cuadra se ven ese tipo de cortes. Y si uno quiere movilizarse de un sector a otro de la ciudad, es imposible. Tiene que ir caminando, tiene que ir en bicicleta y bajarse, y en estos cortes tiene que pasar caminando, haciendo señales de respeto y con toda calma, porque bueno, se encuentran con palos, con quizás en algún lugar con machetes o cuestiones que, si bien no están ejerciendo violencia, ellos dicen un paro pacífico mientras acates las normativas. Entonces estamos en un entorno muy conflictivo, que un día para otro se complicó todo, digamos. Yo tuve que cruzarme la ciudad el día domingo de esta semana por una cuestión de una emergencia de salud, y bueno, fue muy dificultoso. En cierto momento como que me encontré en determinado sector de la ciudad como en un laberinto, digamos, que iba para un lado cerrado, iba para el otro cerrado, y finalmente tuve que tratar de escoger las vías principales y rogar que me dejen pasar. Y algunas personas eran consideradas, te dejan pasar, y otras personas te dicen no, y punto. Todas estas personas que están allí interrumpiendo tu tránsito normal, ¿son del mismo sector político o hay de diversos sectores políticos todos haciendo lo mismo? No te sabría decir, porque digamos, uno ve, no están identificados ellos. Claro, no están identificados. Incluso tanto el partido, digamos, opositor genera estos y promueve estos cortes, como el propio gobierno hacen sus cortes paralelos, o sea, todos cortan. Claro. Y bueno, y te revisan si pasas, por ejemplo, en un vehículo, te revisan por cuestiones de que no lleves, qué sé yo, armamentos, claro, o bombos Molotov o cuestiones así. Yo supongo que por cuestiones de seguridad tenés que abrirte a que te revisen todo, como si fuera en la aduana, en cada corte, digamos. Si tuvieras que definir tres cosas por las cuales la gente salió a protestar y que finalmente deriva con la renuncia de Evo Morales, ¿qué dirías? Bueno, las tres cosas más importantes. La población que ya se cansó de Evo, como quien dice. Así como sucedió en Argentina con Cristina en su momento, aquí también hay un sector grande de la población que dijo basta. Y bueno, ante la sospecha de fraude y todo eso, y ya se venían algunas organizaciones, como quien dice, organizando este tipo de medidas, es que la población se levantó y dijo, de acá no sigue Evo. También con todo el tema de los incendios y todo eso que ocurrió, es como que todo... Los incendios en el sobre el Amazonas, ¿no? Claro, la Chiquitanía y todo eso. Claro, ¿descomprimió la renuncia de Evo o complicó más las cosas todavía? Mira, a partir de la renuncia es donde se empezaron a ver los enfrentamientos más violentos. Y es lo que estamos viviendo. Yo anoche tuve que estar como hasta las 2 de la mañana en vela, porque se escuchaban gritos. Mira, yo vivo cerca, ya en el campo, pero hay un barrio medio cercano que llega hasta estas alturas, digamos. Y aún en ese barrio, que es alejado, en las periferias de una ciudad de 2,5 millones de habitantes, como es Santa Cruz de la Sierra, aparentemente vinieron algunas personas en moto haciendo destrozos. Y dicen que hay algunas casas incendiadas y demás. Entonces hay personas que se vinieron incluso a refugiar en nuestros terrenos, y bueno, se escuchaban gritos, se escuchaban petardos, bombas así de estruendo, que se confunden a veces si son tiros o no son tiros, claro. Porque eran bombas de estruendo, pero uno tiene que quedarse velando por la seguridad de su familia hasta que estas cosas calman, digamos, ¿no? Y si esto ocurre acá a 30 minutos de la ciudad, no me quiero imaginar lo que es una Plaza Murillo, por ejemplo, en La Paz. Noé, buen día. Te habla Ricardo Thornton. ¿Qué tal? Buen día. ¿Era necesario que Evo se fuera del país o es una estrategia, digamos, política de seguir generando conflicto en una situación que ya tiene un alto nivel de conflicto? Es decir, ¿había una orden de captura de Evo Morales? ¿Había una orden de perseguirlo? ¿O esto es una decisión que él toma también como parte de una estrategia política para, digamos, no ayudar, si uno quisiera ponerse en una mirada distinta, a una transición más tranquila? ¿Cuál sería tu mirada al respecto? Mira, yo no de política no entiendo mucho, pero quiero recordarte lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, cuando se fue de la Rúa y luego vino Rodríguez A, por ejemplo. En un momento él renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque se siente solo desde el punto de vista de su seguridad. Eso es uno de los factores, ¿no? Entonces, Evo Morales se encontró con la policía amotinada y que no le hacía caso, y las Fuerzas Armadas que se replegaron también y no le hacían caso. Con una sociedad convulsionada que entra a su propia vivienda, la destroza, entra a la de sus funcionarios y la destrozan, toman capturados a algunas personas. Entonces, yo entiendo que se ha visto, como quien dice, cercado desde algún punto de vista por las Fuerzas Armadas del país. O sea, no es que las Fuerzas Armadas hayan ido contra él, pero sí lo han dejado solo, es lo que se ve. Entonces, en ese contexto, su entorno empieza a ser muy inseguro, porque no hay muchas fuerzas que lo cuiden, digamos. Podríamos decir que no. Un oficial de las Fuerzas Armadas andaba diciendo que lo tenía que apresar. Después se desmintió, pero bueno. Podríamos llegar a la conclusión que lo que está fallando en Bolivia es la funcionalidad de la institucionalidad. Porque el ejemplo que vos tomás con De la Rúa es que funcionó en la Argentina la institucionalidad. No tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Hubo una transición en la cual se respetó, digamos, las cadenas naturales de la democracia. Da la impresión que acá la situación fue desbordada y la institucionalidad no pudo contener el proceso. La verdad no te sabría decir un sí ni un no a esa pregunta. Lo que sí se ve es de que las Fuerzas Armadas y la policía no se unió al poder del Estado o al poder del Ejecutivo, podríamos decir, para ejercer acciones de presión directa sobre la población. Uh-huh. Entonces, como dice, se separaron de las órdenes del Ejecutivo. Está bien. O sea, mucha gente acá, por ejemplo, cuando pasa la policía, la aplaude y podrían decir de que está funcionando la institucionalidad desde ese punto, desde que la policía se ha quedado con el pueblo y no a reprimir al propio pueblo. Uh-huh. Esa podría ser una lectura. Otros podrían decir que es un como dice, una especie de golpe de Estado porque dejan solo al presidente. Noé, quisiéramos agradecerte tu participación acá en el programa y tu visión de lo que sucede hoy en Bolivia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias por la entrevista.